Llegan la trucha para aquellos que son los fanáticos. Ese es un mono, para que sepas. Soy un monito de pocas lanas y algo bajito. Y no tengo nada del Schwarzenegger ni el Rocky 5. Pero cuidadito, que cuando me baño me perfumo un poco y cambio las pilchas, soy como un bebé. Tengan mucho ojito con este monito. Soy como el Cheloto y D'Alessandro junto cuando entro a querer. Agárrense los chabones, llegó el rompecorazones. Cuiden a sus mujeres y no se olviden de los deberes. Agárrense los chabones, llegó el rompecorazones. Y miren bajo la cama, si no gatea el pata de lana. Aguante la trucha, la la la la. Aguante la trucha, la la la la. Chaque, chaque. ¿Te duele la cabeza? Son cornudos, salamín. Soy un monito de pocas lanas y algo bajito. Y no tengo nada del Schwarzenegger ni el Rocky 5. Pero cuidadito, que cuando me baño me perfumo un poco y cambio las pilchas, soy como un bebé. Tengan mucho ojito con este fulano. Soy como el Cheloto y D'Alessandro junto cuando entro a querer. Agárrense los chabones, soy un rompecorazones. Cuiden a sus mujeres, también hagan bien los deberes. Agárrense los chabones, llegó el rompecorazones. Y miren bajo la cama, si no gatea el pasta de lana. Aguante la trucha, la la la la.